Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. Haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Lab. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, son las 10 de la mañana, esto es Radio LED Online y vamos a estar una horita, desde ahora y hasta las 11 de la mañana, hablando un poquito de tecnología, de pantallas, de cosas con botones, que se enchufan, que no se enchufan, que tiene batería, que no, que se conectan a internet, que no, que son innovaciones. Sí, o que no. O que no. Y pero sobre todo el Internet de las Cosas. Sobre todo el Internet de las Cosas. La que recuerda siempre la Internet de las Cosas es la señorita Yamila Betty. Yo soy Ricardo Sametband. Del otro lado, enyesada. Tremendo lo que le pasa a esta mujer. No seas así. No, bueno, queremos igual llevar tranquilidad a la población. No le pasó nada, pero está enyesada. Doblemente enyesada. Sí. De un pie y del otro. Con lo cual, menos mal que opera con las manos, porque si no, sería un problemón. Sería un problemón. Sí, no sé cómo haríamos. Sí, es la señorita Marina, la maga. Ay, no había que decir el nombre. Decila OP. La maga de la operación técnica, sí, de este programa, que, bueno, tuvo un traspié. Exactamente. Y está ahí. Mejor con los definido dos, imposible. Con los dos piecitos en yeso. Sí, señor. Le mandamos un saludo porque no ha podido salir del cubículo. Del cubículo donde está hace dos semanas, porque bueno, no se puede movilizar y le vamos pasando faena por debajo de la puerta, como corresponde. Sí, por supuesto. Bueno, temprano igual, pero. Temprano. Arrancamos. Uno que salió, pero no de donde está la operadora, sino del closet. Sí. Es el señor Tim Cook, el, sí, CEO de Apple, que, sí, finalmente dijo lo que es, todo el mundo lo sabía. Bueno. Él nunca había dicho que no, pero nunca había salido y dicho afirmativamente, como hace ahora en una columna que sale en un medio norteamericano, salir y decir específicamente: hola, ¿qué tal? Soy gay. Sí. Y le agradezco a Dios por ser gay. Es básico, lo mejor que me pasó en la vida, una cosa así. Bueno. Estaba muy contento, hay algo de revuelo, de nuevo, no es que nadie dudaba que fuera otra cosa que gay en los últimos años, por la postura que tenía, sí, frente a un montón de temas, porque es algo que se rumoreaba, qué sé yo, y bueno, él tampoco nunca había dicho no, paren. Tampoco, viste, claro. Y salí y dijo, bueno, sí, saben que ya está, basta, dejémonos de pavear con esto. Y ya. Bueno, está bien. Así que nada, le mandamos un saludo. Le mandamos muy contento. Que el presente novio o algo. No sé en qué anda de ese temita. Pero bueno, eso. Está muy bien. Sí, tal cual. Le mandamos las felicitaciones. Le mandamos las felicitaciones. Hablando de una cosa que no tiene que ver con eso. Sí. Pero que tiene que ver con algo que comentábamos recién, de estas cosas que decíamos, que este es un programa que habla de cosas que son nuevas y cosas que no son tan nuevas. Sí. La internet, el internet, como se dice en España, la internet, no exactamente como la conocemos hoy, pero sí con un primer pasito. Sí. Nació hace 45 años. No puede ser, no, sí, me dan las cuentas, Ricardo. Bueno, en ese entonces no se llamaba internet, se llamaba ARPANET. Ah, era la red que había construido, o empezado a construir, mejor dicho, porque todavía no era una red, sí, como tal. Es una red que se empezó a construir en las universidades de los Estados Unidos como una manera de tener un acceso descentralizado a las supercomputadoras que había en el momento, que eran muy poquitas. Y que eran, entonces todo el mundo las quería usar, y una manera de usarlas era permitir el acceso remoto, o sea que, bien, los tipos llamaban por teléfono y con un teléfono se conectaban desde su computadora más modesta a esas supercomputadoras y lograban aprovechar la capacidad de cálculo que tenían. Una todo suerte esto, de dial-up. Totalmente. Una totalmente, cosa así, absolutamente. ¿No? Bueno. Todo esto tiene un trasfondo que la Guerra Fría, y que siempre se dijo que era para tener una red que sobreviviera a los ataques nucleares y qué sé yo. Todo eso llegó como un concepto después, pero no como el primer... No como el origen. No como el origen, tal cual. Y fue hace 45 años, decíamos, que la red, la antecesora de Internet, empezó a funcionar. Fue en 1969 y había un señor que se llamaba Leonard Kleinrock, con el que yo tuve el placer de hablar un par de veces, un capo. No, capo sos vos, Ricardo. No, Sonsa, capa sos vos. Que fue el primero que, en realidad no fue él, pero digamos, fue el que desarrolló algo que es la digamos, parte del concepto de usar paquetes de datos para mandar información, que es no mandar toda la información en bloques, sino en cachitos, que esos cachitos puedan ir por diferentes caminos para llegar a destino y que entonces si un camino está cortado, igual todo el mensaje llega. Sí. Y eso es básicamente cómo funciona Internet hoy, en, digamos, simplificando muchísimo, ¿no? Ahora, bueno, qué groso el que inventó Internet. Sí. Qué groso. Este tipo tenía un estudiante y entonces está en Stanford y le dijo, bueno, a ver, probemos. Vamos a mandar un mensaje acá a 500 kilómetros. Y cuando empezaron a escribir, para que te des una idea, el estudiante empezó a tipear la palabra login, o sea, darse de alta en el otro servicio, y cuando mandó la L, mandó la O, y cuando iba a mandar la G, se colgó todo. Así de bien arrancó Internet, pero bueno obviamente. Era obvio, chicos. Era todo muy precario. Puede fallar. Sí. Sí. Lo importante es que ahora tenemos Internet en el mundo mundial. Y lo importante también es recordar un señor que se llamaba Lee Cleader, que fue el jefe de Kleinrock. Que es un tipo que se lo conoce, pero no ha tenido quizá el renombre que se merece, porque se murió antes de que todo esto arrancara. Pero fue un tipo que en el 62 publicó un paper, un ensayo, pensando en una red mundial de computadoras que iban a estar conectadas y que te iban a dar toda clase de información. Describió lo que es hoy Internet, obviamente con algunas cosas que se le escapaban, pero describió cómo iba a ser esto de tener computadoras en todos lados y tener acceso a una cantidad infinita de información, bla bla bla. Bueno, entonces lo hizo todo este hombre que se llamaba Lee Cleader, J.R.R. Lee Cleader, que se murió más o menos temprano y que por eso no ha tenido la difusión quizá que merece. Y que no lo han congelado como Walt Disney. Tal cual. Y al que le mandamos un saludo donde sea que esté. Como los juegos del hambre. Tal cual, con los dos deditos. Otro que cumplió años, que lo dijimos la pasada, Ubuntu. Ay, no trajo torta, pero qué desubicado. 10 años cumplió la distribución de Linux que más ha hecho para popularizar Linux para las computadoras. Sí. No es la más popular, digamos, la más popular es Android, que es también está basado en Linux, la conoce todo el mundo, pero Ubuntu fue la primera distribución hecha para gente que no era techie y que era fácil de distribuir y fácil de instalar y que era como más o menos amigable. Funciona muy bien. Y si a ustedes no les gusta el Unity, que es la interfaz de usuario que usa ahora, pueden optar por una opción de Ubuntu que yo no conocía, disculpen si era muy conocida, que es Ubuntu Mate, que aprovecha un entorno de escritorio que se llama Mate, que está hecho por un argentino, que se usa en Linux Mint, que era la distribución que eligieron muchos usuarios cuando Ubuntu dejó el escritorio convencional, que es el que conocemos todos con la barrita abajo y qué sé yo, y se pasó a Unity, que es uno que tiene una columna a la izquierda con un montón de accesos directos que para mucha gente no está buena. Pero no era familiar. No, tal cual. Y entonces los de Canonical, que son la compañía que desarrolló Ubuntu, dijo... Volvamos. No, dijo, esta es la posta. Nosotros de acá no nos vamos a ver. No rompan. No te gusta, tenés... Acostumbrate. Tenés 1,000,000,000 de otras distribuciones de Linux, incluyendo otras variantes de Ubuntu. Así que si no te gusta esta, anda, usa otra, papá. No molestes. Bueno, hay gente que lo hizo y hay gente que construyó Ubuntu Mate, que es la que estoy usando yo ahora y que es muy recomendable. Yo la recomiendo. Espera, que grabamos un separador. Dale. Ahí está, ahí va. Dame un segundo que ya llego. Yo, Ricardo, John Carlos Sacán, lo garantizo. Muy bien. Este, le mandamos un saludo. Le mandamos un beso a Carlos. Ay, cuánta gente que ya nos tiene que traer comida, chicos, tremendo. Sí. Bueno, y hablando un poco, no tiene nada que ver, pero de jueguito. Sí. Y de Nintendo. Sí. ¿Saben qué salió? ¿Qué? El Mario Bros. Que vuelve para Nintendo. Sí. Pero uno que super pro. Los chicos tienen motos, pero motocross te diría que. Una cosa de locos, lo que son los gráficos. Usted se acuerda del Mario Bros, ¿no? Por supuesto. Pixelado, de costadito, sí, sí, iba casi nunca de frente y saltaba ahí los honguitos. Bueno, la compañía japonesa sacó el Mario Kart 8. Hace mucho había un Super Mario que era solamente de carreras. Me acuerdo, lo he jugado, muy chica, obviamente. Sí. Por favor. Pero bueno, ahora salió con todo. Tiene unos gráficos que están muy buenos, la verdad, comparación con los otros. No llegan al nivel de realismo como otros juegos, chicos. No, si esperan ver esto, no lo compren. Pero sí, Nintendo informa un beneficio operativo de 9.300 millones de yenes. Que sería algo así, te hago la cuenta ahora rapidísimo, me lo decís. Ah, sí, en el aire. Sí, en el aire, así como pum. Sí. Más o menos 86 millones de dólares. Pero mira vos. En un segundo trimestre fiscal, perdió. Sí. 18 billones. Es una noticia importante para, sí, claro, para Nintendo, porque venía medio de capa caída, porque no con la Nintendo Wii no le está yendo bien. Porque la gente que juega los jueguitos no quiere hacer ejercicio. No, pero hay, a ver, no sé por qué, la verdad, para qué, no voy a especular sobre algo que no tengo la menor idea, pero no está vendiendo lo que esperaban. Sí. De hecho tuvo pérdidas por primera vez en su historia. Y le están sacando mucho más más ventaja a la PlayStation 4 y la Xbox One. Dicho sea lo cual, sí, el jueves que viene, a la tarde, así que vamos a hacer el programa, pero después nos vamos a ir a ver eso, la gente de Microsoft, sí, va a presentar en la Argentina la Xbox One. O sea, ¡epa!, que se va a empezar a vender en la Argentina la Xbox One. Este es un país históricamente muy afecto a la PlayStation. Los gamers en general, te diría. Sí, a los gamers en general y a la PlayStation en particular, sobre todo porque Microsoft siempre tardó mucho en traer la Xbox al mercado. De hecho, la primera no vino oficialmente, recién vino oficialmente la 360, creo yo. Pero bueno, la cuestión es que tarde, más temprano, ha llegado. Bien. O llegará, en el caso de Microsoft, con la Xbox One. El jueves que viene se hace la presentación. La presentación. No sabemos el precio, pero estimamos cuánto. Y la PlayStation 4, sí, sale de 10 lucrecias. La PS4, ¿qué lees? Sí, la Sony PlayStation 4 comprada en un negocio oficial, con todo oficial, sí, claro, que te viene con el FIFA, qué sé yo. ¿Sí? 10 lucas. Bueno. No sé cuánto va a estar la Xbox One, pero ponele que va a andar más o menos por ahí. Sí. Es un dinar. Es un dinero. Pero si le das uso, bueno. Está bien, antes que tengas vacaciones, comprate eso, que te dura más. Sí. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Tenés que estar medio solapa igual. Claro. Y no te va. Claro, sí. Bueno, lo importante es que el jueves que viene es la presentación, sí, de eso. Invitaron a Control Z. Por supuesto, y ahí vamos a estar. A ver. Obviamente, sí, cómo no. Bueno, esperemos que haya una comidita. Algo, si hay, no, si, escúchame, ¿no? Si hay comida, nosotros vamos. Si no, sí, hay comida. No, es que si no hay comida, te fenestramos la PlayStation, la Xbox, todo lo que todo vos quieras. Sí, bueno, por supuesto. Una cosa de locos. Bueno, hablando de gamers, Noganet sacó auriculares nuevos para gamers, que los estoy viendo acá, sí, y son una locura, debo, sí, decir, Bueno, la empresa presenta 6 modelos distintos, pero más que nada orientado a lo que son los gamers y los videojuegos y toda la gente que consume estas cosas hermosas. Sí. Porque va a ser medio difícil igualmente andar con esos auriculares por la calle. Tienen un tamaño considerable. Bueno, pero no son para eso. No son para eso. Estar sentado en la comodidad de tu hogar con los auriculares puestos haciendo piu, piu, piu. Sí, están buenísimos igual, te voy a decir, ¿eh? Sí. Se los ve muy cómodos, muy acolchonados. Por supuesto, con micrófono, con todas las cosas que tiene que tener para que usted sea un buen gamer. Claro, y para poder hablar con tu equipo y organizar estrategias, ataques, insultarte, etc. Muchos juegos de rol. Bueno, 6 modelos son los que sacaron. Van aproximadamente de 189 pesirulos. Sí. Hasta unos casi 500, 450 por ahí. Bueno, habrá que ver qué onda. Está bien. para probar. Escúcheme. Muy bien. Bueno, ¿le parece que vayamos un poco de música? Me parece perfecto, pero antes le quiero recordar a los oyentes que tenemos una página web, es controlz.com.ar, y también un usuario de Facebook, Twitter, perdón. No tenemos usuario de Facebook. No. Diríamos que. Sí. Pues saquemos fotos. Sí. No nos manden invitación de juegos, lo único que vuelvo. No. Tenemos que tener un usuario de Elo. De Elo también. Elo, que esta semana. Muy bien. Elo, que hay todo un revuelo con Elo. Sí. Con ello. Sí. Ello tiene un revuelo. Estoy aquello. Sí, estoy aquello. Porque resulta que los pibes de Elo siempre dijeron que ellos no iban a ponerte publicidad, que no iban a vender tus datos, que iban a hacer todo paz y amor. Muy privado, entonces, muy tranquilo. Y había mucha gente que decía, está bien, papá, buenísimo. Pero ¿cómo vas a agarpar todo esto? Porque esto sale plata. Parece que no, pero sale plata. Claro. Y entonces, ¿cómo vas a hacer? Y entonces los tipos dijeron, mira, lo estamos viendo. Capaz que le cobramos. Nos acaban de dar 5,5 millones de dólares de una inversión. Con eso tiramos un ratito. Le fue bien. Lo estamos viendo. Pero para que vos te quedes tranquilo, le dicen a sus usuarios. Que sí, se lo dicen de uno a uno, ¿no? Obvio. Para que vos te quedes tranquilo de que acá no pasa nada, nosotros vamos a transformar la empresa en una corporación, lo que en Estados Unidos es un término nuevo, un concepto nuevo que surgió en los últimos años, que es una especie de corporación para el beneficio público. Suena raro, sí. Suena medio piratón, sí. Pero básicamente lo que es una manera, es una empresa, es como una ONG, es una empresa que tiene como una pátina de buena onda y de hacer las cosas por el bien común y no solamente por el bill metal. Entonces, obviamente, necesita una manera de encontrar, de recibir dinero para cubrir los gastos, pero deja al lado esa cosa de afán de lucro total. Sí. Y es como nosotros. Más humanitario, supongo. Re con ustedes, y siempre juntos. Wow. Así que nada, los están ahí viendo cómo hacen para mantenerse así. Sin publicidad, que es lo que más que nada molesta a la gente. Sin publicidad y sin vender los datos de los usuarios. Eso es importante. Esa cosa así, entonces mantiene esa cosa prística por ahora con esa estrategia. Bueno, pero hay que ver si. Por ahora lo bancamos. Si prospera. Total. Sí. Bueno, después de la tanda les voy a decir que hablando de publicidad, le vamos a hablar de un servicio de YouTube. Sí. Te paga y no ve esas publicidades, ni omitir anuncios, ni nada de eso. Y tenemos un montón de cosas más. Bueno, pero no se puede creerlo. El fallo de la corte de Google. Todo. Y que también me tuvo repercusión en la noticia que conté la semana pasada acerca del Tinder y la estoqueada. Sí. Así que hoy voy a presentar una especie de Tinder, pero para gente que es gay le podríamos presentar a este chico. A Tim Cook. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a un poquito de música y ya volvemos. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Show tonight. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar, es nuestra página web, y si nos quieren hablar por Twitter o quieren ver lo que vamos actualizando en Twitter, la cuenta es Control la letra Z Radio. De lo que queríamos hablar ahora es de un fallo que el martes difundió la Corte Suprema de Justicia respecto de un juicio que le había hecho la modelo María Belén Rodríguez contra Google, Yahoo y otros buscadores, porque aparecía en algunas páginas que tenían que ver con pornografía y oferta de sexo. Obviamente ella no tenía que ver con eso, pero sí estaba su imagen, y eso consideraba que era obviamente un problema. Para entender un poquito cuál es el alcance de la decisión de la Corte, que falló a favor de Google y de Yahoo y de otros buscadores, es que estamos conectados con Gustavo Arballo de saberderecho.com, y además es profesor de la Universidad de La Pampa, entre otras cosas, un abogado especializado en tecnología que sabe mucho del tema, y por eso le queremos pedir que nos cuente un poco cómo es, cuál es la postura precisa de la Corte y por qué llega a esa decisión. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, sí. Mira, aquí, en este punto, en este fallo de la Corte, había un tema particularmente importante, que era si puede ser responsabilizado un intermediario en esta cadena de información. Claramente estas personas, el caso de la demandante, aparte es el primero que llegó a la Corte, de toda una familia de demandas, donde en lugar de demandar a los sitios que habían publicado esas cosas, se demandaba al buscador que me permitía linkear y acceder a ese sitio. Sí. Entonces había una cuestión que claramente trascendía el interés patrimonial de Google y de Yahoo, que hacía que este caso fuera importante para toda la comunidad informativa, que es si un intermediario puede ser, dentro de la Internet, en este caso un buscador, puede ser o no responsabilizado y en qué términos. Y la respuesta más general que da la Corte es, dentro de la terminología técnica, que no puede haber responsabilidad objetiva. Esto es, que para yo probar que hay un daño en mi persona, tengo que entender que la ilegalidad era manifiesta, o que Google o el buscador o cualquier persona que interponga, que ponga un link, conocía de la existencia de este contenido dañoso o esta difamación, o puede haber otras fuentes de responsabilidad, como puede ser contenidos con propiedad intelectual protegida, infracciones a la ley de marcas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, desde un punto de vista sistémico, que trasciende los intereses de las partes que intervinieron en el caso, esto fue advertido desde el principio por la Corte, tanto que en mayo llamó a audiencias públicas donde, aparte de las partes que discutieron en el caso, también hubo amicus curiae o figuras o participaron ONGs interesadas en aportar su visión o a dar algunos argumentos que claramente trascendían los intereses de los litigantes. Y la Corte hace, creo yo, un buen primer acercamiento al tema al delimitar estas fuentes de responsabilidad que si ponía la vara demasiado baja en la responsabilidad, esto iba a implicar que los buscadores o todas las personas que difunden información por internet, por principio de prudencia y para evitar verse expuesto a demandas, empezaran a hacer un manejo mucho más selectivo y restrictivo de la información. Entonces, en una idea que había empezado a sugerir en otros fallos y que ahora queda totalmente consolidada, la Corte entiende que la protección constitucional de la libertad de expresión también funciona cuando, más allá de los soportes físicos de la prensa escrita, se ejercita bajo los formatos digitales y extiende esa protección a la búsqueda, difusión de información por internet. Ok, ¿por qué pasó ahora? ¿Por qué fue con este caso y no con muchos otros que sí hubo resoluciones en los que varios modelos, digamos, tuvieron exactamente el mismo encontronazo con los buscadores y en donde la justicia les pidió que sí quitaran esos links o que las dejaran de listar y demás? ¿Por qué este caso fue distinto? La verdad es que es según tengo entendido, toda una familia de casos que arranca a demandarse en las primeras instancias en 2004. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los precedentes que primero se falló fue el caso de una chica que era cantante de Bandana, Virginia Acuña. Uh-huh. Fue el primer presente que hubo en primera instancia. Como fueron muchas demandas que tramitaron juntas, alguna de ellas, por virtud de la casualidad, llegó primero a la Corte. Okay. Todos los fallos que tuvieron éxito y donde Google perdió fueron fallos apelados. De todos ellos, este es el primero que finalmente llega a la Corte, y yo entiendo que el resto de los otros fallos va a seguir una vez que se sentó este precedente, al menos por, y que uno presume va a quedar estable por un tiempo, van a seguir esta misma suerte. Claramente lo que la Corte dice es Google no puede ser responsabilizado nunca, y tampoco dice uno puede poner lo que quiera en internet y linkear a cosas que sabe que son falsas y discriminatorias. Entonces hace una distinción en cuando una ilegalidad es manifiesta y cuando puede requerir una, o debería requerir una, solo una orden judicial, y hasta que Google o cualquier persona no reciba una orden judicial no puede ser responsabilizado o demandado por un contenido que no ha generado él, sino que es de un tercero. Ok, pero el recurso de nada, de cualquiera de estas personas, es decir, ok, por favor dejen de listar sitios en los que yo aparezco vinculado con eso, la pornografía, o no sé, el narcotráfico, lo que fuere, cuando está claro que no, digamos, que no participa en eso, ¿todavía existe ese recurso o se acaba? Existen varios tipos de demandas. En este caso era una demanda que donde ni siquiera se notificaba a las empresas, sino que directamente se las buscaba demandar. Okay. Existen otra línea de precedentes un poco más posterior y siguen hasta la actualidad, donde no las personas que recurren a la justicia no persiguen una indemnización por el daño, sino simplemente persiguen que se las deje de listar. Okay. Y en ese punto la Corte, que falla que en el resultado del caso en cuestión falla unánime, si querés, en ese otro punto que no es necesario para el caso, pero que la toma porque sabe que está en el ambiente, la Corte está prácticamente partida a la mitad. Hay tres de un lado y dos del otro, y dentro de la mayoría está Zaffaroni, que sabemos que va a dejar de ser juez en enero de 2015, uh-huh. Así que en la práctica, a partir del año que viene, tenemos dos y dos, y la postura que hoy con Zaffaroni es mayoría, es la postura que dice que, siguiendo esta línea de que todo lo que es digital tiene la protección de la prensa, dice que hay que ser sumamente restrictivo con todo lo que implique una suerte de censura previa. Entonces, okay, es una postura que dice que solo en circunstancias manifiestamente excepcionales podría habilitarse esta suerte de retiros de enlaces para el futuro. Y hay otra postura, que es la que firman en disidencia hoy Lorenzetti, Maqueda, pero que podría ser la mayoría del año que viene si uno, otro juez se suma a esta tendencia, que es que dice que independientemente de la acción de daños debería existir un recurso y una posibilidad de que ante una amenaza cierta que una persona pueda tener en su honor, en su imagen, en su patrimonio o en alguna otra cuestión, pudiera existir una suerte de amparo digital o internet, como algunos le llaman, para que no solo se retiren los enlaces que apuntan a contenidos ilícitos, sino que además se establezca una suerte de filtro que permita impedir que eso siga sucediendo en el futuro. Esa es el fallo de la Corte. Algunas cosas dejó claras y en este punto está fuertemente dividida, y es posible que haya alguna depuración de esta doctrina o alguna novedad en la jurisprudencia de la Corte. Y otra posibilidad es, muchas veces estamos todos mirando a la Corte cuando resuelve un caso, pero las resoluciones de la Corte que vienen caso a caso suelen ser imperfectas. Muchas veces es más prolijo y funcional que cuestiones discutidas se regulen por una legislación y no a partir de casos puntuales que la Corte no siempre tiene la ocasión de pronunciar, y pasan años desde que una cuestión se plantea en la vida real hasta que finalmente le llega y tiene la ocasión de decidir el caso. Ok, y en esto se emparenta con el concepto de derecho al olvido que está funcionando en Europa y que también hay algunos proyectos aquí en la Argentina pensando en una legislación de este tipo, ¿o no tiene que ver? Claramente, tiene que ver con esto. Hay algunas cosas que claramente hay una tensión entre derecho al olvido y libertad de expresión. Y es una tensión que en la jurisprudencia europea se resuelve a favor de los que invocaron el derecho al olvido. Yo creo que nuestro sistema no tiene un ancla tan fuerte este reclamo, por lo cual no podemos, o no es técnicamente correcto, extrapolar y decir que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deba ser tomada por nuestra propia sistema de fuentes, donde hay ciertamente una protección mucho más intensa de la libertad de expresión. Yo creo que el derecho al olvido en la versión europea difícilmente pueda ser justificado como un derecho con base constitucional hoy en nuestra jurisprudencia. Sí, es posible que alguna solución específica, cuando haya algún contenido ilícito u ofensivo u afectatorio del honor, permita recubrir estos intereses concretos de las personas. Uh-huh. Pero ciertamente no creo que, y tampoco apunta en ese sentido la posición hoy minoritaria de Lorenzetti y de Maqueda, de que cualquier persona pueda pedir a alguien que se remueva un contenido que no es ilícito solo porque no le gusta lo que se dice o no le gusta ser mencionado. Okay. Y eso creo que hay que esclarecerlo, de que ni existe hoy en nuestro sistema, ni veo la posibilidad cierta de que, al menos con base constitucional, uh-huh, esté existiendo. Esto sin perjuicio de que alguna ley lo quiera interponer, y ahí efectivamente va a haber una tensión entre esa invocación del derecho al olvido y alguien que quiera decir, mire, yo tengo el derecho de decir que como que es cierto que una persona fue condenada en el año 1997 por tal circunstancia, y no hay una base constitucional que me impida afirmar algo cierto. Entonces, esa es otra frontera dentro de los debates de la libertad de expresión. Bien, buenísimo. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por explicarnos un poco cómo era el tema del fallo de la Corte. Gracias a ustedes, adiós. Adiós. El que pasaba era Gustavo Arbayo, tiene un blog que se llama saberderecho.com, que es fenomenalmente bueno y muy claro en lo que va explicando de algunos de estos fallos. Y también lo pueden seguir en Twitter, en Gust Arbayo es la cuenta. Vamos a un poquito de música y ya volvemos. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z. Y ahora. Para hablar de una cosa. ¿Viste que es tan... toda esta cosa de... la pulsera inteligente, sí. Y que cuando salgo a correr me mide las pulsaciones y me mide todo. Me mide todo. Cuántos pasos di, las calorías que quemo. Si te la dejas puesta a la noche, te dice que también dormiste. Si roncás, si tenés pesadillas, todo. Bueno, entonces, está todo eso, ¿no? Y resulta que... tenés un montón de compañías que están con las pulseras, con los relojes inteligentes que también te miden y qué sé yo. Tenés Apple, que tiene una aplicación que se llama Health Kit. Sí. Que la idea es decir, bueno, ok, en vez de que vos, si vos tenés más de uno de estos aparatitos, en vez de que tengas que usar para cada uno una aplicación, nosotros tenemos una aplicación que centraliza, claro, que nuclea, que reúne todo eso. Perfecto, me encantan los sinónimos. Google tiene lo mismo con Fit. Google, claro, Fit. Es exactamente lo mismo. Vos tenés cualquier marca de reloj, de qué sé yo, que te da todos esos datos, que los datos se pueden vincular con el smartphone. Bueno, te lo centralizo ahí. Y ahora Microsoft hace lo mismo con una, el Microsoft Health, que sí, es el menos creativo del, en los nombres. Sí, porque es salud, sí, saludable. Tal cual, por eso. Bien. Entonces dijeron, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, entonces lo que tienen es eso. La idea es que vos puedas usar un montón de aparatitos, de estos para medir y qué sé yo, y toda esa información se vaya reuniendo en este dispositivo. Sí. Pero lo interesante del caso es que también ellos presentaron su propia pulsera inteligente. Sí. O pulsera de actividad física, qué sé yo. No es un reloj inteligente, aunque tiene muchas funciones, pero está más del lado de la pulsera. La pulsera tiende a ser más pequeñita, más finita y más orientada a, sí, a la parte deportiva. Claro. Exactamente. Entonces tiene una serie de sensores, como tienen todos los demás, obviamente, para justamente te mide los pasos, las calorías, qué sé yo, te mide, pero tiene otros sensores más, más interesantes, porque, por ejemplo, tiene un sensor de temperatura corporal y de rayos, sí, ultravioletas. Porque se supone que contando la luz que te cae, más los pasos, más la presión, sí, dividido, no sé, ¿no? Te da una información mucho más certera de las, mira, calorías y de lo que realmente hiciste posta, fetén. No, claro, te dice, si las zapatillas pesas tanto, capaz. Viste que eso es como medio engañoso. Sí, no sé qué zapatillas usan ustedes, señorita Yamila Betty, pero sí. Borcego, no parece más pesas. No hago mucho ejercicio, ¿no? Y salir a correr con borcego no está bueno. No está bueno, ¿no? Bueno, pero la Microsoft Band, sí, tiene un costado muy interesante, además, que es esto que viene haciendo Microsoft, que lo hizo toda la vida en realidad, pero que parecía que había virado para otro lado, pero sigue con esto, que es ser multiplataforma. Exacto. Entonces, el Band funciona con Windows Phone, con iOS, o sea, con iPhone y con Android, de 4.3 para arriba. Bien. Entonces vos te lo compras y hay una aplicación para los tres, que yo. Directamente. Y el Health, la herramienta esta, sí, para analizar todo tu estado de salud, también es... admite cualquier clase de dispositivo. Entonces vos te compras un reloj con Android Wear, y igual, si le puede transmitir información, dale que va. Eso está buenísimo porque, sí, es como muy muy flexible, póngale. Bien, aparte tiene como un cuadro comparativo con los días, para que no te hagas el... Y este día claro, corriste un montón, claro, este fin de semana no hicimos nada. Claro, te hace como una suerte de gráfico con las líneas que, sí, aumentan o no, sí, pero con bueno, el sábado tanto, el domingo tanto, corriste tanto, y así te vas comparando a lo largo de la semana, por ejemplo. Tiene una pantallita, muy, esto es muy parecido al Google Fit, al Samsung Gear Fit. Creo, Gear Fit, sí, que se vende acá en Argentina, o Galaxy Fit, uno de los dos. Porque, y Samsung tienen 6 relojes inteligentes, uno, claro, a veces se confunde de cuál de los dos. Bastante, es, bastante le estamos dando información acá. No se me venga a quejar ahora, por Dios. No, bueno, pero tiene una pantallita muy pequeñita y ahí, además de ver todo esto, las calorías y yo, uh-huh, ves el reloj. Si te mandan un SMS, lo ves. Si te mandan un mail, lo ves. Ves el calendario, ves Twitter y Facebook, pero no ves mucho más. Lo que dicen los tipos de Microsoft es, pará, está bueno ese que vos en la pantalla del reloj inteligente puedas ver de todo. Pero de todo por ahí es mucho. Entonces es mejor. Nosotros preferimos darte información de 3 o 4 cosas y nada más, y no molestarte más, y que todo lo demás vos lo veas en el teléfono, que lo tenés ahí en el bolsillo, tan cerquita, y no me rompas. Claro. Tampoco sale, todo en el reloj. Sí, sale 200 pesos de dolarines. Ah, porque dije, pero si no lo vi. Sí, pues, 200 pesos, dame 20. Este va. No, sale $200. Y una cosa interesante con esto que decíamos es que ellos lo piensan como para llevar en una muñeca junto con el reloj. Claro. de un, o sea, que en la derecha llevas la banda esta y en la izquierda llevas un reloj común, no un inteligente, porque ahí ya estás exagerando y te va a morir la radiación. Pero nos convertimos en Maradona. Sí. Bueno. Y se te caen, y además se te van a caer las manos de todo el intercambio de radiaciones, qué sé yo. Pero no, en este caso, la idea es que sea complementario un reloj que esté en la otra mano o los dos en la misma mano. No queda bien. No para ir un cóctel, chicos, no. Por Dios, se los pido. No es, por lo que se ve en las fotos, muy lindo. O sea, es muy nada. Es una cinta así. Sí. No es muy emocionante. Pero me parece que es parte de la idea, ¿no? Que como que sea lo más desapercibido posible. Pase lo más desapercibido posible. Bueno, eso. Muy bien, muy bien. Bueno, y hablando de YouTube, sí, que nos quedó pendiente nos en el, quedó bloque, pendiente, en el sí. bloque pasado. Bueno, vas a poder tener una versión sin publicidad. Esto es algo importantísimo, porque aparte cuando vos ves no solamente un video en YouTube, sino una seguidilla de videos que querés ver varias cosas de un artista o de lo que fuere, cada video sí. tenés un nuevo anuncio. Sí. Algunos los puedo saltear a los 3, 4 segundos, otros directamente no. Sí. Bueno, ahora sale una versión que directamente sin publicidad de YouTube. Todos dirán, bien, pero bueno, hay que pagar, chicos. Sí. Hay que pagar porque esto es así. Esto está en estudio todavía, no está 100% funcional ni nada, pero lo dijo Susan Wojcicki, que es la jefa de YouTube, hace un par de días. Y lo interesante es que lo dijo el lunes o martes, y al día siguiente lo de Vimeo se le iba a decir, nosotros también, ¿eh? Nosotros estamos pensando un sistema pago. Y le dijeron, pero Vimeo no muestra las publicidades de la misma manera que YouTube. No, pero igual estamos viendo vamos a ver cómo un sistema de suscripción para, obviamente, porque es una manera de juntar plata y de saltear de que ellos tengan ganancias sin tener que bancarnos la publicidad. Bueno, en el 2003 había salido como un piloto también que permitía a los creadores del contenido de YouTube tener un acceso a un canal específico de videos directamente, sin publicidad. De esta manera también lo estaban probando un poco. Yo creo que todo el mundo es lo que va a tener una aceptación del mundo mundial, podríamos decir. Porque claro, todos quieren que no demorarse tanto con el tema de los de la publicidad. Algo que antes no era tan así. Vos tenías en YouTube antes una publicidad cada tanto. Sí, ahora es. Ahora es un tráfico. No, sí, incluso ahí si vos estás viendo un video largo, te intercala avisos en el diome, lo cual no, es. No, una locura. Sí. Bueno, ¿cómo era el cable, vio? Sí. El cable cuando arrancó era toda la gracia era que no tenía publicidad y ahora tiene más aviso que la tele. Es un escándalo, mire. Todo por el bill metal. Todo por el bill metal. Una cosa que me había quedado por acá. Ah, sí. Resulta que uno tiene el teléfono, ¿no? Sí. Hoy estamos. Resulta que uno tiene el teléfono. Bien. Los teléfonos son cada vez más finitos. Pero, ¿qué tan finito es finito? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Porque después te pasa que te queda la batería afuera y es un problemón, ¿eh? Sí. Yo prefiero que sea tengan más espesor y que trabajen en el tema de la duración de batería. O chicos. Tenés el iPhone 6 que en algunos casos se dobla. Se dobla directamente. De nuevo, no se dobla siempre, es muy raro, ¿eh? Pero se dobla, en ciertas circunstancias se dobla y parte del asunto es porque es más finito. Si fuera más grueso, le costaría más. Exacto. Bueno, la gente de Oppo, OPPO, dijo, ¿vos querés finito? ¿Vos querés finito? Yo te voy a dar. Y yo así, le dijo, toma. ¿Cuánto? Vos decís, no sé, 5 centímetros. No, nena. 5 milímetros. 5 centímetros es un ladrillo. Bueno, existía. Por supuesto, existían. Piensen que en promedio un celular moderno está en 8 o 9 milímetros. Bien. El gran logro histórico fue bajar del centímetro de espesor. Bueno, estos pibes dijeron 4 milímetros con 85. No puede ser. Para que se den una idea de lo pequeñito que es. Sí. Miren un pendrive. Sí. El conector. Sí. Tiene 4,5 milímetros. O sea, la parte de metal estamos. La parte de metal. Bien. Tiene 4,5 de alto. No de ancho, que de ancho es mucho más. De alto. Bueno, o sea que es un teléfono que es apenas más grueso que eso. Es muy, muy finito. Yo creo que se te desliza por la mano, no lo llegas a agarrar, es muy chiquitito, muy finito. Bueno, ¿la pantalla? Sí. ¿De cuántas pulgadas? 5,2 pulgadas. Bueno. Tiene una pantalla de 5,2 pulgadas, se las ingeniaron para meter una batería de 2000 miliamperes, que es un montón para semejante grosor. Y nada, tiene un procesador así power y qué sé yo. Obviamente acá no va a llegar jamás de los jamases, nunca, never, ever, salvo que lo traiga alguien importándolo en la mano. Tal vez alguien se vaya a Europa o a... No, y se lo compre ahí, claro, sí, por supuesto. Ahí, pero sí, digamos, acá no va, no se va a vender porque no, Oppo no tiene presencia acá y porque no tiene sentido para... Porque no tiene sentido tampoco, sí, no creo que nadie lo compre. Bueno, a fin de año va a salir a la venta en Europa. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? 400 euros. Ojalá. Ojalata. Pero tenés un coso que, si usás, si sos de usar pantalones bien ajustados. Sí, tipo chupín. Chupín. Elastizado. Entra, sí, entra en el bolsillo y no... No lo hagas, y no molesta. Son varones, chicos. ¿Usar el teléfono o usar el chupín? Chupín. Empecemos por los chupines, después vemos. De a poco, de a poco. Bueno, muy bien. Se lo ve muy lindo igual. Sí. Pero... esto a un chico no se lo puedes dar. Porque te lo hace pelota. Te lo hace pelota. Bien, con ese comentario de tía, sí, vamos a una otra noticia. Una otra noticia que tiene que ver con la gente de Amazon. Sí. Que dijo, ¿vos querés ver internet? ¿Querés ver películas de internet? Pero por supuesto. ¿En la tele? Pero desde ya. Tenemos un pituto, que es el nombre técnico, sí, un como es como un pendrive, que se enchufa directo a la tele, al puerto HDMI, y te lo tira todo por Wi-Fi a tu televisor. Una locura del Y indoor. Entonces alguien dijo, pero pará, esto es como el Chromecast de Google. Claro, dijeron, justamente, pero no, sí, justamente, el Chromecast de Google le fue bárbaro, y alguien en Amazon dijo, nosotros, papá, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Y hicieron lo mismo, con la diferencia que sale $4 más. Sí. $39, pero te viene con un control remoto. Claro, $39 y $19 para los que ya están suscriptos a Amazon Prime. A Amazon Prime, que garpan $100 al año para tener las cosas en el día, de los envíos, qué sé yo, y eso sí. Bueno, cosas copadas que se pueden tener en los países como los Estados Unidos. Bien. Pero está buenísimo. Buenísimo. Al menos en lo que se ve inicialmente. No es el único, está el Chromecast de Google que se viene, está el Roku el Streaming Stick de Roku, que también es muy parecido. Hay uno de hecho de Van Gogh, si no me equivoco, que vende, no, de Xview, que se vende en la Argentina, que es la misma, es el mismo concepto, es sí, un el dispositivo, es un aparatito muy pequeñito, claro, que lo enchufas directo a la tele, pero en vez de usar un cable y estar como el Apple TV o como los Western Digital, ser una cajita al costado, lo enchufas directo, es muy chiquitito, no tiene nada, no tiene conectores, no tiene puertos, no tiene nada. Y la idea es que la enorme mayoría de los contenidos que levanta son digitales, son online, quiero decir. Entonces levantás Netflix, levantás Hulu, que acá en la Argentina funciona. Bien. Y un par más. Pero bueno, está bueno, es un segmento que está creciendo muchísimo. Conozco mucha gente que no tiene tele en las casas y que tiene solo Netflix. Sí. Así que esto, para no ver en la computadora, ¿no? Me parece una muy linda opción. Y hablando de televisores, hemos tocado acá el tema de los de las plasmas de los LED que vienen ya curvos, ¿no? Semicurvos, por decirlo de alguna manera. La caja, pero este está doblado. Me vino fallado. Me vino como el iPhone 6. Sí. Y no. Una locura. Y no. No, es así para crear una sensación más de realismo, de señora, envolvente. Señor. Usted se sienta en el medio. Surround. Claro, exactamente. Como el cine Gaumont, al lado del Congreso. Que no, ignoro si existe todavía, pero... Sí, existe, ¿no viste que Víctor Hugo dijo que la gente vive? Totalmente. Bueno, era un cine que además tenía una pantalla inusualmente ancha. Exacto. Pero el concepto era el mismo, que era que vos, digamos, te ocupe la periferia y entonces vos veas, te es como... Que estás un poco más adentro, más adentro de la película. Bueno, y en este caso es un televisor curvo, así como fetén. Sí, un LED de Samsung, estamos hablando, que presenta este televisor de 55 pulgadas... ¿Qué sería, como decirte, qué tamaño? Es grande, pero no sé. Sí. No sé. No me acuerdo ahora, pero creo que era más alto que vos, ¿no? ¿Lo habíamos hecho el cálculo la vez pasada? Habíamos hecho con la ventana de los estudios, claro, de pero para este 55, es un poquito más chico. Sí, 55 pulgadas en diagonal. Lo estás googleando. Obvio, lo estamos googleando en este instante. Para que usted tenga una idea a vivo. Bueno, le voy a decir que no es el primero de estos televisores, como venimos diciendo. LED curva de 55 pulgadas que tiene Full HD y 3D, por supuesto, porque es de última generación. Sí. El tamaño idéntico al de un OLED de LG, presentado a mediados de año también. Exactamente. Yo no vi el de, vi solamente el de LG, sí. Y la verdad que es así como, ¡epa! El de LG está bueno. Es impactante. Sí, pero te voy a decir una diferencia. El de Samsung. Sí, es 4K. Sí, eso. Y cuesta 35 mil pesos. Sí. El de LG. Sí. 90 mil. Bueno. Mirá, hay una diferencia considerable. No, pero además, 140, si no hice mal, si no hice mal la calculadora, es 1.40 m. Son más petizo que yo. Claro, no, por supuesto. Nunca hubiera dicho otra cosa. Escúchame, el punto es que ¿sí? el nuevo es 4K, con lo cual tenés muchísima más resolución. No tenés. Parece casi que estás ahí. Yo te digo, ves Spider-Man acá, claro, y te saltás los edificios con él. Tenés el pequeño detalle de que no tenés contenido, no hay películas. Bueno. Ya van a llegar. Todo, chicos, no se puede. Netflix ya dijo que cuando se las ingenien para ver cómo hacen para transmitir semejante cantidad de información por internet, lo van a ofrecer Netflix 4K. Hay mucho contenido que está en 4K. Hay mucho sí. contenido que se hacía en 4K. Se registraba en 4K, se pasaba a Full HD y los máster en 4K se tiraban, lo cual hay mucha gente que hoy se está agarrando la cabeza porque tendrían todo servido para dar 4K. Pero bueno, igual en general lo que dicen es que con una pantalla 4K, si estás viendo contenido Full HD que tiene 4 veces menos resolución, sí. igual se ve mejor porque le hacen así algún. No le agrega definición, obviamente, pero se ve muy bien y le agrega como. Bueno, bien. El, sí. Así que nada, si tienen. ¿Cuánto dijimos que sería? 35. Escúchame. Bueno, no. Te compras. Pero pará, te compras. A ver. Por 10.000 la consola. Sí. Los auriculares, digo, ya que estamos. ¿Te compras los auriculares? O sea, 500 pesos más caro, por sí. favor. No te vas a andar. No. Me vas a andar pichuleando. Por 500 pesos. A esta altura, sí. por favor, vos. Sí. Bueno, está bien. Este es un lindo combo para no irte nunca más de vacaciones. No, tal cual, ahora que se vienen las navidades, sí. va como piña. Va como piña, bueno. Y sí, decime. No, por favor. Iba a cerrar con esta información. Pero, bueno. La vergüenza. No. Yo dos les digo nada sí. más. Una, cuando nos quedan 2-3 minutos de programa, es que hay una gente que francesa que hizo un proyecto que se llama Poppy para que armes tu robot en casa. Y lo puedes armar así como las bici antes. Claro. Claro. Pero además si tenés una impresora 3D, te imprimís las piezas. No, y lo armás vos. Qué genial. Lo terminás en el 2030. Bueno. Pero bueno, no, pero lo hiciste vos. Sí. Okay. Después cuando lo terminás no sirve para mucho porque es un robot de juguete. No es que vos decís, pará, me lo armo y con este me lleva a UPA al colegio, como, por ejemplo. Claro, no es como la aspiradora robot. No es como la aspiradora. Claro. Este, nada. Más modesto, bueno. Le hablas y te saluda, le decís, andá hasta la esquina y va. Pero bueno, qué sé yo. Puede ser una opción. Ojo. A los que no les gusta, si no se me quedan con el Tamagotchi. Con el Tamagotchi. Claro, es como un Tamagotchi que se mueve. Ponele. Interactivo, más, sí. ¿no? Un poco más con. Sí, le pone onda. Le pone onda. Hablando de impresoras 3D. Sí, me gusta. Resulta que había un japonés que dijo. Obvio. Che, está este pibe que en Estados Unidos hizo Liberator, la primera pistola hecha con impresora 3D. Sí. Yo me hago una pistola con impresora 3D. Fenomenal. Le dijeron los del tribunal de Yokohama. Pero hay un temita. En Estados Unidos hacer eso es legal y en este país es ilegal. Un poquito como que te van a meter preso. Poquito, ¿no? O sea, no podés, porque no se puede. Entonces, al pobre Yoshitomo Imura lo sí. declararon culpable de violar las leyes de control de armas de fuego, posesión de espadas y fabricación de artefactos explosivos vigentes en el país asiático, dice la nota del país. Creer. Tras producir 2 pistolas en su domicilio en Kawasaki y tenerlas ahí. Y entonces le dijeron, pero man, no podés hacer esta pistola. Bueno, pero yo quería probar. Una cosita. Pero con esto pueden matar a alguien. Bueno, pero yo no sé cuánto. Y le dieron 2 años de cana. 28 años tiene este pobre pibe que se va a comer qué 2 años paga, en la cárcel chicos. Japonesa, que anda a saber cómo es, por ponerse a pavear con la impresora 3D. Así que fíjense. Cuando claro, si la compran, que tiene como un sinfín de posibilidades. Sí. ¿Justo hacer armas? No. No. por ahí no. Este es nuestro consejo de Control Z. Sí, tal cual. Bueno. Bueno, antes de irnos, no hemos mencionado el tema de Argentina Digital, la nueva, sí, nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones, porque lo vamos a dejar para el jueves que viene. Porque es extenso, igual. Porque es extenso, además. Sí, nosotros empezamos ahora, no terminamos ni para el próximo programa. Sí, les voy a decir que me he quedado debiendo. Sí. Grindr. Es la aplicación gay de Tinder, podemos decir la versión. Sí. Es G-R-I-N-D-R, ¿no? Porque es medio difícil de pronunciar. Es la aplicación destinada al público gay que permite a los usuarios que lo tienen instalado localizar y comunicarse con otros hombres homosexuales o bisexuales que se encuentren en las proximidades. Esto, ¿cómo funciona? Básicamente, como Tinder, vos pones me gusta, no me gusta, si da para un encuentro o no. Y automáticamente no solamente te dice la reciprocidad del interesado, sino que te muestra, digamos, los que están alrededor, cerca. Perfecto. Perfecto. Bueno. Tiene fotos para ver, toda una cosa. Claro. Bueno, nada, para aquellos... Ver la mercancía antes de comprarla. Comprarla en el sentido figurado, ¿no? Porque, digamos, no estamos hablando de que se pague por eso, sino que es todo... consensuado. Por supuesto. Mutuo y con onda. Así que acuérdense de Grindr, la pueden bajar en sus teléfonos, tabletas, etcétera. Exactamente. Muy bien. Bueno. Y de esta manera hermosa. Y un poquito trabados nos vamos. Sí. Hasta el jueves que viene, cuando a las 10 de la mañana arranque otro Control Z aquí en Radio LED. Recuerden www.radioledonline.com. Solo. O a través de TuneIn. Y si van a www.controlzradio.com.ar, pueden encontrar los links a las noticias que hemos estado comentando, escuchar los programas viejos, suscribirse al RSS para que el audio llegue a vuestro dispositivo preferido sin tener que mover un dedo y mucho más. Muy bien. Chau. Adiós. Personal. Cada persona es un...